Acércate, acércate. Yo sé que el brillo de tus ojos no se fue. Todo lo malo que ha pasado en el pasado dejaré. Por eso pido por favor, acércate. No sé por qué, no sé por qué fui tan idiota, tan cobarde y me alejé. Perdí tu amor en un segundo y ni un segundo perderé para decirte que te quiero, acércate. No sé qué pase, no sé qué pasa. Separo el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer. Sé que fui yo quien me alejé. Sé que es mi culpa, yo lo sé. Pero te pido por favor, acércate. Sigo corriendo, voy detrás de ti. Cuando ya te siento cerca, te alejas de mí. Ya no sé qué vas a hacer para hacerte feliz. Duelen tanto las palabras que tanto decís. Las que te aprendes, las que no sentís. Las que digo yo, las que siento yo por ti. Cuando te fuiste yo nunca me fui. Y vuelve la maldita soledad. Y no se van las ganas de llorar. Creo que ya lo intenté y no soy capaz. Voy a olvidarte y ya te pienso más. Te sueño más, ya me cansé. Y en lágrimas me desperté. Quise llamar, no llamé. Te quiero hablar y te diré. No sé qué pase, no sé qué pasa. Separo el tiempo cada vez que tú me abrazas. No sé qué haces, pero me pasa. Mi corazón no te ha dejado de querer. Sé que fui yo quien me alejé. Sé que es mi culpa, yo lo sé. Pero te pido por favor, acércate.